nena consentida, eres toda mi ilusión. Juegas con mis sentimientos, dime la razón. Y si en las noches en silencio de mi soledad busco en mis sueños tu imagen, pero ya no está. Consentida, consentida, consentida eres tú.